fuego. Me iré desnuda, elévame hasta el cielo. Recógeme en tu pecho. Lo inundaré todo de nuevo, la piel entre tu hueso. El engranaje vivo de tus besos se anudan a mi cuerpo. Antes que la luna se apague.